libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Hoy es 5 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Reconocer y honrar a las mujeres indígenas por la lucha y el derecho humano, los desafíos que continuamente enfrentan en todo el mundo, como discriminación, la violencia, la exclusión. Ahora la mujer toma decisiones en políticas y social. Es un día para reconocer la fortaleza, la resiliencia de la mujer originaria, vocera de la tierra, protección de la identidad de sus pueblos, defensa de su lengua, territorio, su modo de construir el conocimiento. Esta es la mujer originaria actualmente, que es la vocera, la que enseña continuamente, que va por los colegios, va oralmente diciendo las cosas. Creo que eso es la importancia más grande de que nuestras abuelas sigan dando charlas, sigan dando que se reconozca a cada persona, que no tenga vergüenza de sus raíces, porque somos de esta tierra, somos de este lugar. Y eso nos honra de que podamos ser felices. Así que va. Ayunclay. Pueblo maya ayunclay. Conta impio meo. En su buen mujer, monguey, tengo mujer, tuy. Ayemo mujer, tuy. Puyol chipantu. Esa es la. No, estamos felices, ahora estamos felices con todo nuestro corazón, en todo nuestro espíritu. La naturaleza se renueva, feliz se renueva. Felicidades a todas las mujeres originarias que se reconocen, que dan su conocimiento, que hablan, que aconsejan a todas. Un feliz día y la resistencia que hay que resistir, porque para que no se sigan llevando lo que es de nuestro abuelo, que ellos lucharon tanto para que venga gente de afuera y que se lo lleve así, de cuidar las aguas, los ríos, la laguna, de cuidar la tierra, cuidar la hierba, los lagüen de los campos para nuestras curaciones. A toda esa somó felicidades, Puyo y Chimpanto. Gracias por escucharme. Bueno, Feley, ¿no? Feley a las palabras, al Kume Sungún, ¿de quién? de la ñaña, ñaña Rosa Pincol, Marí Marí Compuché, Marí Marí Pulamuén, Pupeñi. Hoy es un programa muy especial, por eso arrancó la ñaña. Le mandamos un abrazo muy grande. Sí, un abrazo enorme ahí en... Está en Comodoro, ¿no? En Comodoro, en Pufolil, che. Pufolil, una lof tan, tan querida y con tanto, con tantos amigos que siempre se dan una vuelta por acá, andan recorriendo los territorios. Uh-huh. Es una lof muy querida. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco, más que hablar, vamos a escuchar, ¿no? Como tenemos algunos... unos cuantos testimonios así hermosos como este que acabamos de escuchar, de las mujeres que luchan, de las mujeres originarias y las mujeres que defienden la Ñuque Mapu, que defienden el agua, que sienten, como decía recién la Mien Rosa, ¿no? Sienten tan en primera mano la Ñuque Mapu, la defensa de la vida, que es son todo lo que está bien. Uh-huh. Hermoso el flyer también que anda circulando en las redes. Para aquellos que no lo vieron, ¿cómo podemos hacer para compartirlo? Eso me pareció muy bello. Bueno, hay una imagen muy hermosa de una Lamuén que está en un territorio, que ese territorio es Curramapu, y está sacando agua con una... a la antigua. Con una bomba de esas de... de hierro antiguo. Sí, ahí a mano, ¿no? Exacto, ahí del Lefú. Así que... y además está sacando agua, pero le está desviando como por una canaleta, algo así. Exacto. Así que, bueno, le mandamos un cumenehuén ahí a todas los Omó. Después vamos a explicar bien por qué es el día. Claro. ¿Por qué es el día? Después lo explicamos bien. Ponele, ¿de qué se trata? Con él, claro. ¿El día qué es? ¿Un día internacional? No. Es un día, sí, internacional y que tiene que ver con Bartolina Sisa, ¿no? El asesinato de Bartolina Sisa, en realidad. Uh-huh. Que fue una luchadora, una mujer guerrera, ¿no? Revolucionaria. Y bueno, y en nombre de ella también tantas otras mujeres que han sido perseguidas, torturadas, asesinadas, por luchar, por defender el territorio. Vamos a tener muchos audios, como decía usted. Vamos a tratar de que desde nuestro lugar, como Huentrus, hablen las Omó, que son las que son las protagonistas de este especial hoy. Y no solamente hablar, sino bueno, cantar, bueno, recitar. Va a haber poesía de muchos lados de los territorios. Va a haber poesía, déjense llevar, acomódense hoy una noche muy especial, ahí en sus rucas. Van a haber voces de las quenches, acá de la cordillera también, y de otros territorios también. Así que prepárense, pero antes queremos presentar a nuestra operadora con una gran canción. ¿Qué dice usted? Esa es, sí. Y también canta una Somó, ¿eh? Escúchela. ¿Cómo anda, Anti? Operadora, la dueña de los controles y de las mareas de Factor Folil. ¿Cómo anda? Bien, acá, operando. Hoy tiene mucho trabajo, Sí. ¿Sí? Lo que acabo de hacer fue difícil. Lo del vientito y el audio. ¡Esa! Vamos, está re afilada, Sí, sí. Va a tener que leer algo también. Después no le dijimos nada todavía, pero tiene algunas cositas. Hoy va a tener trabajo. ¿Qué? Más que el común. ¿Sí? Bueno. Vamos, el Nehuen Somó, Dele gas. Bueno, ahí Rubén Mañón, ahí es el Nehuen de la operación, ahí nuestra Pichi Somó. Totalmente. Sí, ahí escuchaba, ¿no?, que hay muchas maneras de luchar. Uh-huh. No solamente ahí enfrentándose más físicamente, sino un montón de otras maneras que continuamente nos... No sé, me parece que una de las grandes cosas que nos enseñan las OMO, las mujeres, es a nuevas maneras de luchar. A veces pasan por cultivar ciertos alimentos, a veces pasan por rescatar la lengua, las palabras, pasa por tener templanza, por tener paciencia, por tener cariño hacia los que la rodean o te rodean. Por quemar, un montón de formas de luchar. Por quemar un patrullero. También, sí. Por quemar también, una iglesia, por quemar la comisaría, por romper todo. También he visto, y Sunehuén se siente en los cortes de ruta también, en las recuperaciones. La verdad que bueno, el Nehuén Somó, ¿no? Es el Nehuén que este tiempo es un tiempo que donde también tuvimos a la machi presa también, ¿no? A mujeres que estuvieron engrilladas, pariendo también, en ambos lados de la cordillera, Gulumapu, Puelmapu, somos un solo territorio. Y bueno, ese es el Nehuén también que tenemos que aprender también. Y como hombre también acompañar, ¿no? Acompañar y ser respetuoso también de esto que dice usted también, ¿no? Que son muchas las formas de lucha. Y también estando en la guarría también es otra forma de lucha, lamentablemente, pero también está en la otra forma que es en los territorios, o cuidando a los niños, o cuidando a un abuelo, o ayudando en el barrio, ¿m? Pero nunca siendo policía. No, por eso, pero esto iba a eso un poco, ¿no? Por ahí las cuestiones más evidentes de lucha son, bueno, enfrentarse directamente con alguna fuerza, como pasó ayer en los jubilados ahí en el Congreso. Tremendo. Con los jubilados y jubiladas que estaban ahí, vamos y vamos con la policía. Bueno, tenían mucho más para perder, ¿no? Los jubilados que estaban desarmados, sin ningún tipo de protección, y bueno, recibían los gases y los palazos. Pero además de esas formas de lucha, hay otras formas, y esas otras formas diversas son constantes también, todo el tiempo. No sé, pienso en un montón de la MIEN que en este momento están luchando, o están en el territorio, están pensando cosas, están redactando cosas, están planeando cosas, y son maneras de resistir y de luchar por el territorio, ¿no? De estar ahí. Como los territorios también son los cuerpos, dicen, ¿no? Claro. Las cuerpas, como le dicen, ¿no? Sí. Así que, bueno, nos dan un mensaje de lucha. Un mensaje para tener en cuenta, para respetar en estos tiempos también de tanto abuso, de tanta violencia, ¿no?, hacia las mujeres. Nuestro ser mapuche nos exige eso, ¿no?, como el respeto a nuestra ñuque mapu y a nuestra ñuque y a nuestra somó, ¿no? Así que bueno, gran programa hoy, ¿eh? Hoy es un programón. Vamos con el primer tema, ¿te parece? Vamos con el primer tema y prepárense, porque tenemos hasta las 21 horas. Sí. ¿Mm? Tenemos 21 horas, tenemos teléfono para que se comuniquen. Ahí recibimos algo, 2944-802315. ¿Mm? Y el otro es 449-3150, a la antigua. Nos pueden mandar mensajes, textos y lo que deseen. ¿Mm? Vamos a la música. Balso de Barinubu Pachamamata Kuyaipi, Kungaritu Kanchi, Su Paipoboba Kunamanda, Kuna Chayan Nukanchi Mandawanta, Musu Ayukunamanda, Aji Warda Chinga. Nyukpan makuichi, askitaya, unai kausanga. Bueno, ahí escuchábamos Mule Caín, de Anaí Rayé Mariluán. Están tres lenguajes originarios: Emberá, Mapuche o Mapudungún y Ingá. Bueno, Anaí cantaba desde Furilovche y desde Bogotá y Putumayo de Colombia cantaban Luz Mélida Restrepo e Isabela Mideros Muchau Roy. Bueno, y eso, estaban en esos tres idiomas, nos pareció hermoso. Hermoso, como muchas cosas que hace Anaí, ¿no? Va a estar el Anamuén por acá, ¿no? En el instituto, ¿puede ser? ¿En la actividad, alguna actividad, no? Sí, no sé. Yo lo que escuché es que hoy liberaba para poder observar por gratis por internet la película Manquehuenuy. Ah. Así que está bueno. Hoy, por ser 5 de septiembre. ¿La vio? No la vi. Así que sería un buen momento para verla. Aprovechar. Bueno, hermoso. Y bueno, tenemos más cosas para compartir después, así a nivel musical, muy lindo. Nos llegó una radio participante. Ah, bien. Qué lindo. Que dice: Mari Mari, gente. Aguante Factor, se los escucha desde el Bosque Tarado. Si se puede pedir un tema, Roots, de Sepultura. Saludos a Luli, a Romy de la KEM. Y mandan una foto de la persona que escribió, me imagino, como con unos así cuernitos de rock, se diría, no sí. sé. Y... Bueno, muchas gracias, Roots, Bloody Roots. Saldrá en unos instantes. Capaz que sí. Para el lado B. El lado B se va a poner picante. Ah, dice... No bosque talado, bosque tallado. Ah, ah, claro, sí, está, sí. Mejor así. Y otra más. Vamos. Que dice, hola Factor Foril, qué bueno escucharles, hermoso audio, la música genial. Qué grande, bien ahí, les gusta, les gusta. Qué bueno que no nos nos cambien el dial, porque nos agarran, capaz que no les gusta y nos cambien. Eso sería trágico. Por lo menos ya hay dos personas que nos escuchan. Tres, nos mandaron un mensaje desde Comodoro también. Ah, a ver. Le mandamos un saludo a la buena, a la Laura, que nos está escuchando ahí. Y bueno, y a Puso Mo también, con todo el Nehuen, que nos escuchan en las rucas, especialmente en las rucas del Bolsón, sí, en los barrios, que no nombramos todavía, el barrio no, Sin Fronteras. No nombramos, es cierto, el Esperanza. el barrio El Más Fuerte. El Pinar. El barrio Los Hornos. Bosques al Sur. En las ruquitas ahí, en el barrio El Más Fuerte, ¿lo nombré? Sí, que se viene con un festival ahí dentro de poco. Vamos, con... El Cipresal. El Cipresal, allá en el barrio El Mallín Ahogado, esas ruquitas totalmente humeantes. Totalmente. ¿Qué otro barrio se le ocurre a usted? Tierra y Dignidad. Esa, muy bien, ahí, barrio Tierra y Dignidad. Los Repollos, hay gente de Los Repollos por acá. ¿Lo vinieron a visitar? Había, sí. Muy bien, hay gente, tenemos hinchada hoy, acá afuera. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué otro barrio nos falta? Barrio Costanera. Golondrina. ¿De qué barrio es usted? Los Repollos, parece. Venga. Venga, venga. No se anima. ¿De qué barrio usted? De la Barrio La Unión, de Repollos. Barrio La Unión, Los Repollos, ¿ves? Tuve que abrir la puerta. Ahí está. Voy cerrando. No se asuste, claro, si lo ve a usted sobre todo, claro, todo así pelado, todo así con tan... No, no, se asustan los niños. Bueno, ¿qué más tenemos? Nos mandaron saludos, el teléfono es 2944-802315, tenemos unos audios resarpados de muchos lados, muchos, como le decíamos, diferentes puntos, a toda hoy como es una fecha especial, haciendo este especial de la Somone Gwen, la fuerza de las mujeres, se van a escuchar ahí, vamos a compartir audios, poesía, y se van a reconocer en sus voces, y bueno, nos mandan un saludo también desde Picun Mapu, ahí nuestro ahijado. Ah, mira. Bueno, también en general nos escucha otro ahijadito que tenemos que se llama Jacinto, en Cascada Escondida, acá cerca. ¿Cuánto tiene? Ah, me mataste. Pero si es ahijado, usted tiene que saberlo. No, es ahijado del programa. Es más recio. Ah. Pero ya tiene como... ¿Cuántos meses tendrá Jacinto? ¿Cómo? No, ya debe tener un año. No cumplió un año. Debe tener 10 meses por ahí. Bueno, si nos está escuchando, que nos diga cuánto tiene eso. Jacinto, sí. Sí. Nos acaban de pedir un tema acá a las personas que están acá afuera. ¡Epa! ¿Quién? La gente estaba rotada afuera, ¿usted sabía? Está haciendo cola. Hay mucha gente afuera, no entra en el estudio. Mandalo al otro estudio, que ve, sigan el programa por las pantallas. Che, ustedes me están haciendo trabajar un montón, que les suba la calefacción de los pies, que les baje la de la cabeza, que les ponga la pantalla, que les mande la gente al otro estudio. Es así, Oper, es así. ¿Qué tema pidieron? Willy Bronca. Willy Bronca, lo anotamos acá. Willy Bronca. Me suena la fábrica de chocolate, pero no. Bueno, lo buscaremos. Nuestro ajadito allá cumplió 8 meses. A ver. Claro, 8 meses cumplió Ligüen Aucán. Así que le mandamos un abrazo grande a él y a su familia, a su hermanito, a su chao y a su ñuque. ¿Qué más tenemos? Tengo, no sé si es esto, tengo un testimonio que podríamos llegar a pasar de una lamín que usted escuchó en el programa del lunes, Territorios en Resistencia. Hermoso, sí. De Blanca Cayunao. Sí. Así que por ahí lo podemos pasar. ¿Lo pasamos ahora? No, ahora, dentro de un ratito. Bien, lo que tenemos para pasar ahora es un audio que nos mandó una Lamuén, ¿sí? Ahí se va a presentar. Y una historia también atrás. Entonces, la historia la va a contar nuestra Oper, que tiene hoy mucho trabajo. A partir de ahora va a tener mucho más, porque estamos muy exigentes. Claro. ¿Sí? Qué pena que esto ande tan mal. En otro programa, en uno de los programas, ¿va por ahí? Sí. Siempre reniegan de los auriculares y tienen razón, porque no se escucha y es un embole, ¿viste? Anda un solo parlante, ahora no me escucho, ¿viste? No me escucho. Pero bueno, no importa. Algún día lo arreglaremos o tendremos plata. Sí. Esta radio necesita el aporte voluntario, ¿sí? Hay el club no quiero romper nada, pero no, porque si tocas acá se puede romper esto, ¿viste? Sí. Mejor no. Ahí pueden la radio participancia, alguna gente que por ahí tiene un dinero, ¿m? Puede aportar y se pueden comprar, entre otras cositas, unos auriculares. ¿M? Bueno, ¿qué le parece esta lista, Anti? Todo listo. Vamos. Con todo el Newen, ¿eh? Ahí va a contar algo la Anti que le mandaron para darle una introducción al relato que viene después. Mañum. Felisa Millapi nació y vivió en Paso de los Molles, junto a su hermana Dominga Millapi, hija de José Millapi, quien llegó a esa zona allá por el 1900. La Papay era ciega desde muy chica, sin embargo, esto no le impedía desarrollar todo tipo de tareas. No tuvo hijos, tenía su quinta con ordenados, almácigos, frutales, grosellas. Visitaba a su hermana Dominga subiendo la cuesta de un arroyo. Muchas veces junto a su hermana fueron a defender ante la justicia el lugar donde habían nacido. Murió en septiembre el 2023 en Pilcanilleu, a la edad de 96 años. Su ruca se encuentra en Paso de los Molles. Bajando la loma, costeando el arroyo, llegamos a su ruca, Felisa Millapi. Su casita vieja de firme cimiento nos recibió firme junto al sauce viejo. Vimos las grosellas, miramos su quinta, sentados a la sombra saboreamos guindas. Por el cañadón, bordeando el cerro de cantos rodados, nos pareció verte con tu bastón y el cordero guacho. Tus ojos nublados sabían de memoria todo el caminito, cañadón abajo. En lengua mapuche hablas de pequeña, regando las plantas, trayendo en tu espalda un atado de leña. Tu hermana Dominga, las dos bien sabían que esos mallinales el rico las codiciaría. Le canta el arroyo su canción antigua, los teros saludan, el sauco se inclina y muchas grosellas se ofrecen maduras. Felisa Millapi, ¿por qué son tan suaves tus manos curtidas? ¿Por qué tus ojitos cerrados iluminan tanto? ¿Por qué ese camino en medio del campo? ¿Por qué tu ruquita donde el viento silba? Porque allí, en Paso los Molles, tu alma sigue viva. Ahora con puñaña con las manos en el aire. We'll be right back. zapitos corazón. Jamás callaremos frente a una violación. Pudomo cansadas de esta maldición, gritaremos con el buen desde nuestro fogón. Ya basta de que el mundo nos persiga, lo que se tenga que decir que se diga. Apañen mis hermanas que esta lucha siga, pues la dignidad jamás se mendiga. Esconder la verdad, no vieron la talla en este güey chanamulepe que yudo moal. Ahora con puñalas con las manos en el aire. Bueno, estamos nuevamente. Factor Folir 22. Factor Folir 22, especial hoy para las FOMO, en esta fecha tan especial. Y hermoso el relato, ¿sí?, de la Lamuen, que se llama Tranglin Pingen. Fue quien nos habló. Mira, qué lindo. Hoy me enteré qué significa Tranglin. No sé si lo estoy pronunciando bien. Uh-huh. Tranglin, escarcha. Yeah. Así que bueno, Rumé Mañón en Aramuén y queremos más materiales, ¿eh? Hermoso lo que sí, lo que relató y bueno, muy agradecido ahí de su cusao. Y yo quería avisar, pero ya un poco tarde, ¿no? Hoy ya ni vayan, porque empezó a las 6 de la tarde en el Instituto de Formación Docente del Bolsón, Guardianas del Agua, esta película hecha por Nómadas Comunicación Feminista, que bueno... Eso es ahora. Está siendo ahora en este momento, ya debe ir por... ya debe haber empezado la peli. Uh-huh. Habitar el territorio para defenderlo, dice. Bueno, el río habla. Uh-huh. Y bueno, son un montón de testimonios y un trabajo muy lindo que han hecho al grupo de documentalistas de acá de la comarca. Hermoso, son de unas documentalistas, dice ahí, ¿no? Porque no, es un grupo... Nómadas Comunicación Feminista. Exacto, es un grupo de comunicación feminista. Y han hecho un trabajo muy bello de las guardianas del agua, que están acá en los territorios, hacen un trabajo como un mapeo así muy interesante de los lugares, de los territorios en conflicto también, muchos. Y bueno, con una mirada también feminista, ¿no? Con una mirada indígena también en el territorio. Y con mucho respeto también. Así que me parece un material muy bello para aquellos que lo pueden llegar a buscar en internet. Creo que está en YouTube también. Guardianas del Agua. Y dice así, una producción de Nómadas Comunicación Feminista junto a las comunidades mapuche, Las Guaitecas, Vuelta del Río y Frente en Kimún. Uh-huh. Así que bueno, es muy, muy recomendable para verla en cuanto se pueda. Sí. Porque hay mucha gente que por ahí no pueden tomar nota y buscarlo ahí en las redes. Sí, más si nos están escuchando de lejos, quizás no puedan venir al Bolsón así de fácil. Uh-huh. Y bueno, Guardianas del Agua. Uh-huh. Ya que estamos con proyecciones, sí, hay una proyección también mañana sábado 7, no, mañana es viernes, el 7 de septiembre, el sábado, en el Hoyo, en el auditorio, ajá, a las 19:30, Sigilos del Bosque. Uy, esa la tengo ganas de ver, todavía no la vi. Está producida acá, ¿no? Está hecha acá. Sí, es una película de Yao Navarra, que es un jovencito, ¿sí? Que se recibió acá en la Universidad de Audiovisuales. Sí. Creo que es el primero que se recibió. APA, número uno. Y bueno, el pibe este, monstruo, está trabajando un montón, está haciendo muchas producciones. Y presenta esta película, que también ojalá que la puedan, aquellos que no están en la zona, lo pueden rastrear por ahí, Sigilos del Bosque se llama. Eso va a ser el sábado, también con una portada que aquellos que no la ven, también hay una Lamuén vestida ahí, y bueno, no sé, y hay como unos rifleros, así que claro, se ve muy interesante. Están ahí para verla. Acechando. Y ya que seguimos con los anuncios, vamos. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el lunes 9 de septiembre a las 18 horas, se va a estar presentando en el Instituto de Formación Docente del Bolsón, entrada libre y gratuita, Lucinda, la obra de teatro Lucinda, protagonizada por Soraya Maicoño y con dirección de Darío Levín. Es una obra preciosa, imperdible, que si no la vieron... Bueno, no lo dejen pasar, porque yo sé que estuvo de gira, está de gira esta obra muchas veces, pero bueno, cuando se presenta por acá, por esta zona, no hay que perder la oportunidad para verla. Sí, ojalá que llegue a muchos lados y que la puedan ver. La verdad que es una obra que, por ahí, para aquellos que no conocen, Lucinda... era una ñaña que vivía acá en el territorio de la Cuesta del Ternero y la asesinaron, ¿sí? en su ruca de dos tiros. Y bueno, en esta obra de teatro, muy bien hecha, cuenta, es un unipersonal, en donde la buen Soraya cuenta cómo suceden las cosas, pero con una manera... Así, a lo teatro, ¿no? Una cosa muy, muy amena para disfrutarlo realmente. Algo que es algo muy fuerte, pero de una manera poética, ¿no? Sobre el escenario. Así que ojalá que aquellos que no la han visto puedan acercarse. Y si no, bueno, esperen que lleguen a los territorios, ¿no? Totalmente. Hermoso, hermoso trabajo. Hay tres radioparticipancias. Vamos, Oper. Una dice... Buenas tardes, ¿podrán pasar algo? Perro indio, si puede ser. Perro Indio. Muy buen programa. Fuerzas a la familia Villa, de parte de Matías. Vamos. Bueno, y ya que estamos hablando de la familia Villa, sí. Mañana, viernes 6, hay una concentración en los murales de Plaza Pagano. Y previamente hay también una charla en el local de ATE, creo que es a las 5 de la tarde la charla, y es en el marco de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, ¿no? Y están convocando familiares de Robinson Gatica, asesinado por la policía de Villa Langostura, familiares de Carlos Villa, ¿no? Y bueno, y también está la familia de Otoño Uriarte. Bien, entonces, Carlos Villa, que fue un peñí ahí asesinado por el Gatillo Fácil, por la policía, que tiene los dedos ahí en el aceitado, ¿no? Y asesinaron a este hombre joven, ¿no? A este peñí, ahí en el territorio de acá del Mallín. Y ahí corrijo. La presentación, o sea, la charla previa a la concentración en la Plaza Pagano en los murales va a ser a las 16 horas en la sede de Ater Bolsón, Pellegrini 25 de mayo. A las 16 horas, y bueno, va a estar ahí con la multisectorial contra la represión y la impunidad de Bariloche, integrantes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y varias grupalidades más, ¿no? La comunidad Inalef y otras víctimas de la represión estatal, ¿no? Eso va a ser a las 16 mañana viernes en el local de ATE acá el Bolsón. A las 18 concentración en los murales y quizás marcha. Otra radio participancia dice: bien. Agradezco a las Lamuen que siempre son una guía en la construcción del buen vivir. Y acá otra dice: Feley. Mari Peñi, Lamien, escuchando el programa Factor Folil por primera vez. Vamos. Desde Mallín Ahogado, Cumenehuem, buen programa, Lemoria. Muchas gracias. Rumé Mañum, ahí por ese saludo. Rumé Mañum. Pueden dejar su nombre, aquellos que quieren dejar su nombre, a ver quiénes son los que nos envían el mensaje, o su seudónimo, o un nombre así secreto, ¿no? Yo tengo acá un peñi que nos manda por ahí poesía y es el peñi encapuchado. ¿Así nomás? ¿Viste? Eso es lo lindo que tiene también la capucha, ¿viste? Que dicen, mirá, ese es el que está ahí en esa foto. No. Puede ser este otro también. O una Lamuel, ¿no? Totalmente. ¿Qué más? ¿En qué más estamos? Esto es un poco ya para el martes 10. El martes 10 de septiembre se vuelve a juntar en trabajo de comisiones la grupalidad del colectivo de Paso Ancestral Pueblo, ¿no? Que en defensa del Paso Ancestral Pueblo es una reunión abierta a la comunidad a las 18 horas en la Biblioteca Popular del Lago Pueblo, el martes 10 de septiembre. Bueno, y se sigue ahí trabajando para defender ese camino ancestral y ese bosque que lo rodea, ¿no? Y que básicamente hasta ahora está defendido por las poblaciones a ambos lados, tanto de Cochamó como de Lago Pueblo, y por las comunidades, ¿no? Cayún, Motoco Cárdenas, Cayún Panicheo. Domingo Cayún Panicheo. Feliz. Así que de paso mandamos un saludo a todas esas comunidades que siempre están ahí en el territorio con la rodilla en tierra y dispuestos a defender y hacer todas las presentaciones judiciales y todas esas cosas recontra pesadas y molestas y bancarse la presión de políticos, de oportunistas, de comerciantes, de industriales, etcétera, etcétera, que quieren destruir todo para, encima te lo dicen como ¿no? Como irónicamente dicen, no, porque una ruta por este lugar sería un paisaje bellísimo, paradisíaco, claro, pero ¿qué vas a destruir para hacer de tu ruta? Justamente ese paisaje, ¿no? Entre otras cosas, porque también sabemos que ese lugar no es solamente para disfrute de los ojos humanos, sino que viven muchos seres ahí y lo habitan muchas fuerzas, incluso no visibles. Entonces, no nos estamos organizando para defender ese lugar, justamente. Mira ahí, Nehuen ahí a todos los que se juntan, a los compas, a los Huenuy, a los Pupeñi y Pulamuen también de ahí, de esos territorios también, que están ahí con Cume y Raquizón. Un buen pensamiento para que salga todo bien. Totalmente. Y bueno, no sé si nos queda... ¿Vos tenías por ahí la información de los juicios? Se vienen juicios también, desgraciadamente. El Poder Judicial Winca está ensañado con las comunidades originarias, específicamente acá, las comunidades Mapuche y Tehuelches. Tengo el de la Los Quenquentreu. Ajá, a ver. Que hay una nueva fecha de juicio, porque iba a ser en agosto. Claro, iba a ser, ¿sí?, en agosto. Y la pasaron para el 23, 24, 25 y 26. Hay un audio también que después escucharemos en este programa o en otros también, de la invitación. Lo estuve escuchando también en otras radios. Ajá. Sí, en otras radios está saliendo. Lo escuché en Radio Nacional. Y están pasando esto el audio de la Lamuén, que dice que el día 23, 24, 25 y 26 de septiembre a las 9 horas, en la oficina judicial, en Bariloche, comienza este nuevo juicio, ¿no? Después de terminar, de que se corte el diálogo, ¿no?, que se podía tener con este malnacido Rocco, mal todo, que se cree dueño de todos esos territorios, de todos los territorios, quiere ocupar hasta todo lo que se le ocurra, hasta la escuela, dice que es de él, el río, todo es de él, y ya no dialoga con la comunidad. Así que la comunidad exige una solución política y no represiva, ¿no?, como siempre acostumbran a hacer, con represión, con milicos, con persecución, como la hay. Y bueno, es eso lo que se viene para el fin de mes de septiembre. Y hay otro juicio que se va a superponer, porque también va a ser en Furislovche, que dice: comunicamos y anunciamos el inicio de uno de los juicios que debemos afrontar como Lof Lasken Winkul Mapu, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 30 de septiembre en la ciudad de Bariloche, en la sede de Gendarmería Nacional, Escuadrón 34. Ahí va a ser el juicio. ¿En dónde? ¿En Bariloche también? En Bariloche, en el Escuadrón 34 de Gendarmería. ¿26, 27, 28? 26, 27 y 30. Ah. Bueno, es el juicio por la causa madre, así se llama, le van a llamar, por todos los juicios que después se derivaron de ese. Pero bueno, donde básicamente los acusan de usurpación a los miembros de la LOF Lasken Huincul Mapu, y bueno, habiendo pasado un montón de agua bajo el puente, ¿no? Represiones, el asesinato de Rafita, la prisión, los traslados forzosos, la prisión de la Machi, de las Lamien, el secuestro del Regue, que hasta el día de hoy no ha sido restituido, la vandalización, la destrucción de las rucas, el acuerdo que se firmó en la ex ESMA, y que después tantos parques nacionales como algunos funcionarios más lo tiraron para atrás y lo dejaron como en letra muerta, para variar. Bueno, un montón de situaciones, ¿no? El Mati, que está preso todavía. Hay gente que, claro, Matías Santana, el Peñi Matías Santana, sigue detenido en la unidad penitenciaria de Esquel todavía. Y bueno, y hay otros peñis que están en clandestinidad, ¿no? Que, correcto. Que si se presentan en algún lugar, también los encarcelan por ahí por delitos escarcelables, ¿no? Algo que esta justicia sí tiene medio desquiciada. Porque sabemos, ¿no?, quiénes están detrás, quiénes son los que juegan al golf, ¿no?, con los mismos jueces. Y toda esa misma gente que también ahora... Pronto, no sé, escuché por ahí que van a hacer una reunión política. ¿Cómo es que se llaman? ¿El de Patagonia, no sé cuánto? Nueva Patagonia, Fuerza Combat Patagonia. Consenso Patagonia, Consenso Bariloche también está. Claro, primero fue Consenso Bariloche, después fue Consenso, hay Consenso Bolsón también. Consenso Comarca. Consenso Comarca, que son, para que los nos escuchan en otros territorios, son la derecha horrible, horripilante, asquerosa, asesina, perversa, que se juntan, son todos estos empresarios que se ponen de acuerdo. Y bueno, está Consenso Patagonia también, que además es una fuerza empresarial y política también, porque se juntan con los monstruos, bueno, se juntaron con la Bullrich, aquella vez que desalojaron, que se llevaron a la Machi y a las Pulamuel, y bueno, ahora se juntan otra vez, en Bariloche, me parece que hay un encuentro. Mirá, ¿qué será, el hotel Yao Yao? Seguramente un hotel así, bien top, y... Bueno, para ver qué es lo que se viene, ¿no? También justo también ahora con los juicios y todo esto, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y ir preparándose también, ¿no? ¿No? Es un aviso también. Claro. De estos dos juicios a fin de mes, de esta reunión y de la militarización que va a seguir creciendo, ¿no? Con este gobierno también. Sí, totalmente. Hoy, justamente hablando de juicios, liberaron al último detenido del 12, ya no me acuerdo, 12 de qué mes, julio, de 12 de julio, cuando fue la aprobación de la ley bases. Uh-huh. ¿Te acordás que hubo como 30 y pico de detenidos? Y uh-huh. Bueno, lo fueron liberando de a poco. Hace la semana pasada liberaron a Daniela Calarco y ahora terminaron de liberar al último cumpa, que ya les digo cómo se llama, Maxi, si no recuerdo mal. Uh-huh. Que bueno, pero lo van a liberar con tobillera y etcétera, ¿no? Como las cosas a las que no tiene acostumbrado, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver acá si lo tengo el nombre. Sí, Roberto de la Cruz Gómez, el último preso político desde el 12 de junio en la pelea contra la ley bases de Milei. Lo liberan, lo están por excarcelar. No sé si hoy mismo o mañana. Bueno, nos estamos acercando al tiempo de la tanda, ¿no? Correcto. ¿Qué nos queda? Si... No sé si nos puede quedar capaz que algún audio más, cortito. ¿Qué dice usted? Podría ser. A ver, ¿tenemos un audio ahí en punta o vamos con un tema? ¿Qué decís? 2 minutos dura, 40 el audio. Ah, ¿el audio? Y el tema, no sé, ahí estamos. Lo que pasa es que nosotros acá la operadora nos mira, ¿sí? Nos controla, nos tira en las pantallas el tiempo que nos queda. A ver. Yo les digo que quedan 2 minutos antes de la tanda, así que el audio justo entra. Dale, vamos con ese. ¿Qué audio es? ¿Lo presentamos? El de la Lamuen Romina, de la Lofkem Kentreu. Romina Jones, ahí Chal escuchamos. Chaltumay, Lamuen. Mari Mari, Pulamuen, Pusomolamuen, Pucompuché, Romina Jones, Piñenta Ñigui. Que encontré Piña y Tañi Lofche. Bueno, hola a todos. Soy Romina, soy parte de la Lofche Encontreu. Primero que nada, mandar un saludo, un gran abrazo a todas las mujeres originarias, obviamente, y en especial a todas las Lamuen, a todas las Somó, Mapuche, que están luchando día a día, no solo aquellas que luchan dentro de los territorios, sino también las que luchan en las ciudades, que tampoco es nada fácil. Hace mucho tiempo que venimos soportando distintas situaciones de violencia como mujeres y sobre todo como pertenecientes a los pueblos originarios. Y hoy más que nunca se nota eso, así que siempre es importante poder no solo en un día particular, sino que todos los días es importante poder sacar toda nuestro cumenehuen, nuestra fuerza para poder soportar todo lo que nos toca, ¿no? Para poder dejarle un futuro más limpio a nuestros hijos. Nosotros como mujeres, como madres, es nuestro anhelo, es por lo que luchamos todos los días, es por lo que vamos a seguir luchando para que nuestros hijos, nuestros niños, nuestras infancias puedan crecer libres en los territorios, siendo quienes debieron ser siempre, en contacto con los Ñemapu, con las fuerzas de los territorios. Así que bueno, y somos muchas las que estamos poniéndole el cuerpo en los territorios, poniéndole el cuerpo también en las ciudades, desde hace mucho tiempo. Así que bueno, sobre todo eso, mandar un abrazo a todas las mujeres originarias en este día, a todas las Pichisomo que también la luchan todos los días. Así que eso, un gran abrazo. Pueu Cayal. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien. Inche Valeria Paisaqueo Paisacán Marileo Antieco Neipán. Soy Valeria, soy Mapuche Somó. Nací en Esquel. Toda mi familia es de Esquel, pero bueno, nos tocó criarnos en Santa Cruz, en un pueblito. Ahora vivo en Caleta Olivia con mis 4 hijos. Y ser Mapuche Somó en la guarría no es fácil. Pero bueno, siempre digo que mis manos son mi amor y mi sustento, que mis manos son lo único que tengo, porque con ellas hago las cosas para que me sustentan, ¿no? Soy autogestiva, hago comida para vender, comida saludable, cerámica y tejidos. Es la forma que encontré para sobrevivir en este sistema capitalista. Seguimos más allá del despojo que nos han hecho, porque igual me gustaría que mis hijos se críen en un territorio, pero aún así en la guarría seguimos haciendo nuestro guilipún, nuestras ceremonias, seguimos tocando nuestros instrumentos, seguimos transmitiendo ese kimun y el mapuche zungú, seguimos aprendiendo, haciendo nuestra ropa, tejiendo nuestra ropa, continuando con todo ese kimun y esos saberes ancestrales que los vamos transmitiendo también. Y de esta forma vivimos acá, somos mapuches de la guarría, pero buscamos, siempre buscamos la forma de volver también a los territorios, de encontrarnos, de reencontrarnos con Pulamien, de fortalecernos, de llevarle todo nuestro Nehuen para acompañar en los procesos que se llevan adelante en los distintos territorios. Le mandamos todo nuestro Nehuen a Pulamien, que siguen resistiendo. Y un gran abrazo igual a todos, toda la gente que nos escucha, que los escucha. Y es muy agradecida igual por invitarme a dar mi testimonio y poder contar un poco de nuestra vida en la ciudad. Vamos, ahora sí, el lado B de Factor Folil. Arrancó. Arrancamos. Y ahí escuchamos el Kumezungún de Valeria, de Caleta Olivia. Hermoso. Hermosas palabras, bueno, todo lo que contaba, lo difícil que es ser mujer mapuche en la guarría, ¿no? En la ciudad. Aún así se las ingeniaba. ¿no? Para hacer, haciendo un montón de cosas para apechugar ahí el pan. Muy muy bello su Zungún, también el de Lenamuén Romina, que estuvo también antes. Les agradecemos también. Y bueno, emociona porque conozco a las Lamuenes, conocemos a las Lamuenes de su lucha, la lucha que de la Somó en general, ¿no? Con sus pichi, con sus criaturas en los territorios. Nosotros las hemos visto colaborando también. Como decían las Lamuenes, ¿no? Con gente que está en los territorios, Somó, que están en los territorios, y otras también que tienen que estar en las guarrías, ¿no? Y siempre con un buen pensamiento, siempre acordándose de aquellos tiempos en los que estuvieron en los territorios ayudando, o con siempre con su corazón, con su pensamiento, estando también, ¿no? Con su Raquisuam. En los conflictos, ¿no? A pesar de que están en las guarrías, siempre acompañando de alguna manera. Un montón de Lamuenes también somos que son autónomas también, que están en esta búsqueda, como decía la Lamuen, esta búsqueda que es de ser del su ser mapuche también, ¿no? Y haciendo su ropa, como decía también, preparando su ropa, sus tejidos, sus instrumentos ahí en el Afquén, en donde estén. En donde estén las Somó, son un ejemplo, llevando una familia adelante, haciéndose cargo de un montón de cosas. Y bueno, por eso también este programa especial. Y bueno, personalmente muy agradecido de haber compartido con ellas también, ¿no? Tenemos una radioparticipancia que hay que valorarla mucho porque está como escrita en prosa. No. Vamos. Sé si será una poesía o... Qué me lindo. Imagino que sí. Qué hermoso. ¿Y usted quiere leerlo? Bueno, no sé si lo voy a leer muy bien, ¿eh? No, le aviso al autor. Léalo tranquilo. Lo así. Mejor posible. Tranqui. Mari Mari Pulamuen. Mari Mari Pupeñi. Nehuen Pu Weichafe Somo. Nehuen Pu Machi Somo. Nehuen Machi Beti. Que se unan Pu Rehue. Que vuelva el Cuifi Nehuen. Que el Norweichan crezca desde los Auca Piuqué. La unión de nuestro pueblo es la pesadilla del enemigo. Cumefe Yentún. Qué lindo. Hermoso, hermoso. ¡Dile gas! Hermoso, qué tremendo Nehuen, ¿eh? Muy agradecido a ese mensaje que enviaron. Y yo estaba pensando, las palabras de Romina me hicieron ganas de saludar a la Pichisomo Lilén, ¿no? Machil, Lilu, le mando un abrazo, que a veces suele escucharnos. Sí. También en el programa, ahí junto a su familia, Antú, El Piojo. Bueno, un abrazo a ellos también. Y bueno, y tantas Lamien grosas, ¿no? Que hemos conocido. No sé, me viene a la mente Soraya Maicoño, la Lamien, María Luisa, ¿no? Que también aparece en las películas esta que nombramos hace rato, Guardianas del Agua, y que es alguien tan sabia, ¿no? Tan que regala Kimun cada vez que uno se lo encuentra. No sé, me acuerdo de Moira Millán también, cómo encuentra formas nuevas de luchar, de seguir ahí escribiendo, batallando en distintas cosas. Bueno, la Lamien Liuto, que está ahí luchando en Paillaco, hoy escuchaba cosas que había estado contando, ¿no? En un especial que se está armando, que se viene con todo, también un especial sobre la Los Paillaco. Hermoso. En cualquier momento sale. Mariela, bueno, un montón de Lamuen que están ahí aguantando en los territorios, que están poniendo todo su arte, todo su amor, todo su saber, para que eso continúe, ¿no? Para que eso resista y que sea viable y que sea parte de un buen vivir, ¿no? Estar ahí con sus crianzas, con su pichi queché, aprendiendo un montón de cosas, aprendiendo cómo vivir en equilibrio con la Ñuque Mapu sin hacer la bolsa, como predica este fucking sistema, ¿no? Todo el tiempo. Mucha somó también. Increíble. Mucho, todo su nehuén somó. También a estas mujeres luchadoras, Pugwe Chafe, y también a las Pugwe Chafe Yem, ¿sí? Que hemos conocido y que hemos con la que hemos compartido y que lamentablemente también tienen que emprender su camino. Y bueno, ya estarán en el buen Umapu, ¿no? Peleando también en el otro territorio, ¿sí? Esas mujeres que luchadoras que nos han dejado físicamente, pero que las seguimos manteniendo en nuestra memoria. Y una radioparticipancia dice, Sole, de la Lof Cayunao. Saludos a ella, también va por ahí, Factor. Vamos. Qué grande. Viene ahí. Sole Cayunao, qué lindo. Y Mirta Curruinca, ya que estamos. Sí, la mujer de Currache. Claro, que también nos ha escuchado, nos manda mensajes a veces, cada vez que puede. También suele estar por Comodoro, anda por todos lados, Mirta. Hermoso. No tantas las ñañas. Ñañas hermosas. Ivana Buenelaf. La ñaña Alicia de Anticura, allá, Lof Anticura también. Un gran saludo también. Sunilde Inalef. Bueno, hay un montón de Lamin que son, bueno, Fidelia, ¿no? Lo que fue para Radio Alas. Sarita de Inalef, dice el mismo radio participante. Bien, ahí está. Bien. A todas las Lamuenes ahí de Pulamuen de Comodoro, de la Costa, de Trelew, de San Antonio, de Sierra Grande, de todos los territorios, de donde estuvimos hace poco, ahí Neuquén, Chimpay, la Muen Gloria. Bueno, un montón de mujeres que están marcando un camino también, ¿eh? Sí, un montonazo, sí. Bueno, ¿qué venimos? ¿En qué andamos? ¿Nos vamos al tema? Sí. ¿Sí? ¿Usted tenía un tema? Tenía un tema, pero no sé, ¿vos tenías algún... ¿Otro audio? ¿Algún audio más? ¿Sí, para pasar? Sí, tengo. Le mandamos un saludo muy grande también a la Lamuen Malvina. Malvina, acá de Rincón de Lobos. Correcto, ¿no? Sí. Y así, ya que estamos, saludamos ahí a unos parajes, Rincón de Lobos, ¿qué más? El Curru, ¿qué más? Paraje Entre Ríos, Villa del Lago. Villa del Lago, ¿qué otros parajes? El Pedregoso, ahí. La Rinconada, allá en Epuyén. ¿Radal también, claro. Muy bien. El Vallecito. El Barrio Luján no nombramos tampoco. A todos los que nos escuchen ahí, claro. Barrio 5, en el barrio La Loma del Medio. También nos escuchan desde Isquitipe y desde Buenos Aires. Eso, sí, desde Comodoro nos están escuchando también. Con Ciudad de los Vientos. Con la otra tecnología, ¿no? Con las redes. Y aquellos que no nos escuchan, después nos pueden descargar el programa. Hay una página para descargarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esa página? ¿Usted sabe? Sí, Archive. Es Archive. Se escribe Archive. Y de ahí se pueden descargar un montón de cosas, pero Factor Folil seguro también. Bien. Y lo que tenemos ahora, ¿sí? Es un audio también de la Lamuen Belén y Tati Encina. Es la hermana de la Lamuen Malvina. Ah, la hermana, qué bueno. Una de las hermanas. Una de ellas. Así que también le mandamos un agradecimiento acá de Factor Folil también. Ella es la Huentuchefe también. Ah, ¿sí? Mira. Sabe mucho de plantas, tienen mucho kimun. Espera, quizás alguien que nos escucha no sabe qué es la Huentuchefe. Como que ¿cómo sabe que de plantas. Ahí está. Y pócimas. Para curar, para... ¿no? Correcto. Para curar, sabe mucho, para tiene prevenir, mucho kimun. Y bueno, y eso siempre lo comparten. Eso es buenísimo. Sí, se comparte eso. Y bueno, y también le gusta la poesía. Así que nos relata algo muy bello y lo vamos a pasar. Rumé Mañón Lamuen. Nehuen Somo, soy un tejido que contó varias historias perdidas, tenidas de varios colores, que se han unido Soy un cuenco que sostuvo mudaico, murque, yerba, harina. Soy platería que mostró su resplandor para confundirse con el brillo de la luna. Soy oscura como la noche donde se pueden ver Puguanguelén. Soy la que huele a magüiza con los aromas del lagüen. Soy una viajera en lo profundo del peuma y que regresa para contarlo. Soy quien se ha sumergido en las aguas cristalinas. Soy aquella que murió y volvió a nacer, porque para nacer hay que morir. Y esa soy. Nehuen, Nehuen somo. Piedra tras piedra es una canción que yo hice después de pasar por un momento traumático en tema de salud e intervenciones médicas. Y es la primera vez que canto esta canción tan, tan significativa y en un tiempo doloroso para mí, poder entregarla en territorio mapuche, en un contexto mapuche, traducida por gente mapuche y de un sentimiento donde yo busqué fuerza desde los mapuche también para esa ocasión. Para sesiones Remy, esta es Cura Rupal Cura. Teca, teca, tu cura, Rupal Cura. Amo a Leufu, le limpu tampul, fulinak tu ingun, kumel kaleche nientun. Chem no rumeu, kuzautun y alayay, huelu guiñon tual. Cura rupal cura, rañin tu tapul meu, rumel guiñon lafken. Rupal cura, rañen tu tapul meu, rumel guiño al afque. Thank you. Bueno, hermosos, estamos muy agradecidos, de todos estos materiales que nos han enviado, estos audios, estas poesías, ¿sí? Muy linda. Y lo que está sonando ahora es una banda que nos gusta mucho, que es Mawiza, y la que canta es la Millaray, que estuvo antes también haciendo unos temas, ¿no? Sí, no sé si llegamos a poner el... Creo que sonó como cortina. Ah, sonó como cortina. Porque teníamos otro tema para pasar de ella junto a Ana Tijoux. Pero no sé si sonó. Por ahí más adelante lo ponemos. Bien. A ver si nos da el tiempo. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, yo tengo que promocionar algo. A ver. ¿Sí? La hora del chivo llegó. No. Ojalá. Si llegara un bingo. Esta radio está para... Es una radio comunitaria, claro. Y hay que usarla. Si usted tiene que ofrecer un servicio, invítale. ¿Sí? Bueno, en la escuela 103 de Mallina Ahogado. ¿Quiere decir algo, operadora? Que llegó una radioparticipancia. Bueno, ajá. Que la radioparticipancia... Ahora, ahí, leemos esto. A beneficio del viaje de egresado de los chicos de séptimo grado, hay un gran bingo familiar. El sábado 14 de septiembre de 15 a 19 horas. ¿Qué hace el sábado usted? ¿Qué sábado es? El sábado 14. Un día antes del día del recital. Y es el día antes del cumpleaños de Alas. Esa... Que va a ser el domingo. ¿No puede adelantar 15. Algo? ¿Del cumpleaños? Bueno, después que leía esto. Dale. Bueno, bingo y tómbola. Grandes premios, buffet, animación, diversión asegurada. Y estacionamiento gratuito. Suena bien, ¿eh? 2.500 pesos el cartón. Así que esto es en la escuela 103 de Mallina Ahogado. Qué lindo. El cartón vale 2.500 pesos. Vale menos que un kilo de pan. Sí, y tenés diversión asegurada todo el sábado. Y además le ayudamos ahí a los pibes. Claro. Esto todo. Será para mi vecinito, claro. El Ramsés. ¿Y se van de viaje a dónde se irán? No sé, dónde, creo que se van a la costa. Ah, bien. A Madryn capaz que se van, ¿no? A veces a ver las ballenas y eso. Bueno, eso por ahora. Recuerden entonces, el 14, ¿sí? El día después, ese mismo día también el recital de Carmelo. Sí. Y al otro día es el cumpleaños de Alas. Cumpleaños de Alas. Bueno, a la semana siguiente, el domingo 22 de septiembre, en la misma escuela... hacen carreras cuadreras, pero después vamos a pasar esa info. Chao. Falta todavía. ¿Con caballo y todo? Con todo. Con todo lo que. Todos los ingredientes de una carrera. Mirá, eso está, está interesante, ¿eh? Para no perderse. Acá lo organizo, lo vamos a dejar acá en la radio también. Este flyer bonito de la escuela 103 que están juntando dinero para que los chicos viajen. Bien, y con respecto al cumpleaños de la radio, bueno, hay cosas todavía que terminar de limar, pero bueno, en principio sería el domingo 15 a partir de las 10 de la mañana. Habría también, la idea es hacer un almuerzo compartido al mediodía y habría intercambio de semillas, intercambio de abundancias, intercambio de lo que uno quiera. Tipo Trasquintún, ¿sí? Ah, muy bueno. Ahí está. ¿Puedo traer las fotos? Sí, por supuesto. Puedo traer un dulce también, cambiarlo. Claro, eso es lo que se le llama... El mercadito Nehue nos enseñó, abundancias. Mirá, uno tiene abundancia así de un chutney, un dulce, tengo, un mate, qué sé yo. Tengo estas vallitas que se llaman, que son del enebro. Ah. Estuve cosechando, tengo un puñado así. Sí, ¿y qué haces con eso? Y me iba a hacer un tónico. ¿Un tónico? Sí, así espiritual. ¿Un licorcito o algo así? Algo así, bien fuerte. Pero bien, se me está pasando el invierno y ya... No, ya lo está. Hiciste. No. Bueno, y en verano eso... ¿Puedo traerlo para hacer trasquinto entonces? Claro, sí, también. Y bueno, lo que uno tenga, qué sé yo. Algún tejido, alguna cosa que hayas producido. Sí, operadora. Sí, la radioparticipancia dice... Anti. Me sumo a los saludos que dieron y sumo abrazos para... Vanessa, Auca... Vamos. Lagua, Mirta, Elisa, Laura... Tati, Violeta, Naomi, Vilma, Claudina, Graciela, entre tantas mujeres a las que debemos tanto. Qué hermoso. Qué hermoso. A todas esas lamuenes, todo ese Nehuen que tienen esas lamuenes. Un lindo saludo, hermoso saludo. Nombrarlas a todas. Y otra radioparticipante dice, el cumple de la radio es con olla popular. ¡Qué groso! ¿Sí? Sí, va a ser con olla. Bueno, ya un guisito ahí. ¿Y le podemos echar carne? ¿Choris? Y sí, calculo que sí. De última, sí, de última hacemos así dos ollitas. Una para veganos y otra para no veganos. Bien, pero esto para esto falta todavía, ¿no? Y Y es el 15, no falta tanto, el 15, el domingo 15, este domingo no, el otro. Ah, bueno, bueno, bueno, vayan preparándose. Va a haber juegos también, juegos que en el predio de la radio, y después se van a radializar los juegos, vamos a pasarlos al aire. Va a haber música, esa, va a haber un maratón de programas en vivo al aire. También, ¿va a estar Factor Folil? Y sí, es la idea, tenemos que ahí agendar un lugar en la grilla. ¿Podemos asaltar algunos programas y tirarle música? Bueno, están pasando, no sé, algunos programas ponen otra música, llegamos nosotros y le tiramos un B8 así. ¿Carnavalito? ¿En medio de carnavalito? Sí, le tiramos así un B8 así. ¿Lo podemos hacer? Y sí, después hay que vacarse las consecuencias, pero bueno, hacerse puede hacer. Bueno. Los juegos en radiales es como, tipo, no sé, te encanta la radio pero no te das en un programa, vení al cumple y experimenta un poco. Buenísimo, yo quiero tirar unos temas. Jugá a hacer radio. Yo quiero tirar unos temas. No puede, tampoco puede, tiro otra onda, puedo tirar un tema de Sky Bellinson, por ejemplo. Ajá. De Intoxicados. Mira, yo te voy a decir algo. Imagínate que vos estás acá y viene otro programa y dice, nah, pongamos cumbia, y te pone un cumbia tipo... Me encanta la cumbia, me encanta Caricia. ¿Qué música no te gusta? Mala Fama, toda me gusta. Huerquén del Amor, ¿no? Sí, escuchemos tango, cumbia, la de Leo Valdés. Bueno, porque otra opción también que hay, que estábamos pensando, barajando ahí, qué posibilidades hay, de hacer aire compartido. Ponerle, juntarnos entre varios programas y hacer uno. Qué lindo. Compartir, intercambiarnos, cruzarnos un poco, pues si no todo muy estructurado, cada quien en su horario. Bueno, ahí me deben estar matando por algún lugar diciendo, ¿qué está diciendo este loco? Pero bueno. Son ideas que están en danza y que, bueno, se van a terminar de definir en unos días. Qué bueno, es el cumpleaños y hay que copar todo. Claro, hay que jugar un poco. Es el cumpleaños de la radio. Pasarla y estamos bien. Agradecidos de que tenemos y de que uno se siente parte de este, de poder llegar a las casas también, ¿no? Nos están escuchando en las casas, ¿vio? Espero que no hayan cambiado el dial o digan, no hayan, ¿viste? Hoy día lluvioso acá en la comarca. Está para torta frita, salamandra, unos mates calentitos, ¿no? ¿Quién sabe si en unos años más no se termina la radio? Eso, estamos viviendo un tiempo que... O te digo más, te digo al revés. ¿Quién sabe si en unos años más no se acaba internet y lo único que queda es la radio? Ojalá. ¿Y sabes qué? Ahí tiene otro color. Hoy me di cuenta también de que fui a visitar a un vecino y tiene televisión, ¿viste? Entonces me actualicé de todo, porque tampoco donde uno vive no tengo mucha señal de internet, tengo señal de internet. Y me puse al día con la cuestión, quería ver esto, lo de los jubilados, ¿vio? Ajá. Porque en las radios no lo pasan, no dicen eso. No. ¿Qué radio está así al palo diciendo, pasó esto con los jubilados? Bueno, Radio La Negra, que tenemos señal, y Alas, sí. ¿Vio? Las otras radios no dicen nada, es un desastre, es como que está, no sé. Y bueno, es muy necesario este espacio y bueno, agradecido de que se pueda... Sí, y de a poco, ¿no? Porque por ahí no tenemos todos los noticieros que nos gustaría tener, como para tener la actualidad más día a día, hora a hora, pero bueno, se hace lo que se puede. Uh-huh. Tal cual. Y hay veces que hay informaciones, viste, que no sé... son como campañas ya, como un bombardeo de que se hacen desde los medios para imponer ciertos temas y que en las radios comunitarias en general no nos sumamos a esa, ¿viste? Como que estamos como informando de otros lugares. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, hacemos entre todas las radios de acá, de la red de Enfoques, el noticiero de la red de Enfoques, que sale por cada radio 2 o 3 veces por semana. Y ese es un noticiero semanal que va tirando noticias locales con agenda propia. Y eso es importantísimo. Eso no es fácil de tener ni de escuchar tampoco, pero está bueno. Está bueno también que este programa, ¿es cierto que lo van a retransmitir en otro lado? Sí. ¿O está en tratativa? ¿Eso está cómo en viene? Tratativa para que nos retransmitan por La Colectiva, que es una radio de Buenos Aires. Pero vos sabés que hace unos días me enteré que los entraron a robar, asaltaron la radio. Justo. Así que no íbamos para allá, justo que no iban a repetir. Espero que no haya sido muy groso el afano y que sigan al aire, ¿no? Pero bueno, Ahí les mandamos un abrazo si nos están escuchando a lo de la colectiva, FM La Colectiva, porque es un bajón, a nosotros nos han afanado ya, nos han entrado a robar y realmente te tira muy para atrás un afano así, a un espacio comunitario. Pero bueno, por suerte no está ocurriendo aquí y seguiremos ahí charlando, pasándole algún material, a ver si siguen con ganas de retransmitir desde allá, desde la colectiva. ¿Qué territorio es? ¿Por dónde es? Es Cava, Buenos Aires. Mirá qué bueno. La Futa Guarría. Bueno. El que quiera que se contacte acá con nuestro manager, si quieren alguna retransmisión, alguna cosa, que hablen con nuestro manager y vemos qué hacemos. ¿Qué tenemos? ¿A dónde nos vamos? Uh-huh. ¿No hay música? Sí. Ay, pero no sé cuál. Ah, y tire ahí un... Tírele magia. Ey, y pará, te digo algo, acaba de llegar recién una radio participancia que dice: ustedes hacen que la radio siga viva. Gracias por eso. Y seguro, si se cae internet por algún motivo, la radio sigue. ¡Aguanten las radios comunitarias! La Loma, Esquitipe. Gracias, qué lindo mimo al aire. Totalmente, la radio es algo hermoso, yo la reflasheo acá. Estoy toda la semana, esta música está seleccionada, muy finamente seleccionada. Creo que nos vamos aceitando, ¿no? Programa número 22. De poco, somos chiquitos, estamos apenas dando los primeros gateos, ¿no? Pero tenemos muchas ganas de caminar, de mandarle. Así que, bueno, muy agradecido que nos sintonicen. Y nos vamos a la música. ¿Te parece si ponemos, a ver, qué te parece? Usted si diga, usted manda. Si ponemos la de Mac Millerra y Anati Yu, ¿te parece? Vamos. La primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une, rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio. Y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con esta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Izquierda, el zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Feyentue ni el yinta yin piuque, feita neguentuay, caqueluay tayin peamni, tuchin en tayinad, yamun tayin zungu, catayinad mapu fei, tachemun yaminien caquelupu waria tu fachi mapu meu. La confianza en nosotros mismos fortalecerá nuestra identidad y ayudará a descubrir y respetar nuestra verdadera historia. Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. Muy buena esta cortina, ¿eh? Ese es el tema de que, con el que presentamos la ópera. Es de Violeta Parra, ¿no? Ese el tema de Violeta Parra, y lo canta Pájaros Negros. Ah. Sí, la banda. ¿Quieres subirlo un poquito, Oper? Me encanta. Sube, mira. ¿Cómo le quedó? Mirá cómo se pone. Esa es la que canta Los Tiempos de Guerra, que lo piden bastante. Claro. Acá, ¿eh? Exacto. Claro, de ahí la tenía. Qué bueno, acá. Sí. Ahí se está. Va a poner muy contento. La Franca, la compa, Franca, una masa. La verdad, hermoso de, también está. Me gusta mucho cómo hizo esta versión. De Comodoro ahí, con todo el Nehuen del Curruf. Y escuchamos las palabras de Beatriz Pichimalén. Sí, ¿no? Que está en un disco, Rastreando Hoy, y dice palabras, pensamiento de Aimé Painé. Después de sus tracks, ¿no? De sus canciones, al final tiene ese texto, ese pensamiento. Así que lo quisimos pasar también como para homenajear también, ¿no? A otra. Me acuerdo que yo recién llegado a la comarca, voy a una peña que había organizado la escuela de mi hija más chiquita, de la 109 acá en el paraje. Y dije, bueno, a ver quién va a cantar, ¿viste? Algún papá que, ¿no? Que pasa, que canta, se las arregla. Y de repente empieza a cantar y era Beatriz Pichimalén. No. Yo tenía un disco de ella que me lo había comprado allá en Buenos Aires. No podía creer, dije, es ella, está cantando acá, 10 metros mío. Qué hermoso. Impresionante, hermoso, hermoso cómo canta, te pone todos los pelitos de punta. Y que llega mucho a los niños también, ¿no? Sí, no sé. ¿Cómo lo viste? Yo la vi una vez en Bariloche. En un encuentro que se hizo allá en las comisarías esas que quemaron, ¿se acuerda? Cuando fue el quilombo, los asesinatos. Y que después lo hicieron centro cultural, eso en un barrio, no sé qué nombre tiene. Bueno, la historia es que se hizo ahí, hubo muestra de fotos y cantó. Ajá. Y todos los niñitos ahí alrededor, pero fue una belleza, cómo cantaba y cómo cantaba ahí a los niños, ¿no? Y a toda la gente, ¿no? Pero yo veía a los chicos como que estaban enloquecidos con la ñaña. Sí, hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos dos radioparticipantes. Ah, a ver. Muy bien, Anti. Una dice, Mate, no te creo. ¿En serio te gusta toda la música? ¿Hasta el reggaetón con letras obscenas y machirulas? Dale, decí la verdad. Una frase es, todo es lo mismo que nada. ¿Te gustan las músicas con letras racistas? No. No. No. Tampoco la pavada. voy a ver un sorbo de agua. sí, me gusta mucho la música. Me gusta. Soy bastante amplio. Puedo escuchar. No sé. Chamamé. No, chamamé no escucho. Y folclore no tanto, no me gusta mucho. Me gusta el folclore sureño, sí. No, pero no escucho reggaetón y. Ay, me dio calor. Letras obscenas. Sí he escuchado y he bailado cosas que ahora no están admitidas, ¿no? Ajá, claro. No sé, qué sé yo, cumbia, ¿no? Claro. Cumbia, que sí, son letras, ¿vio? ¿Qué sí, va a ser? ¿No? Feas, pero bueno, han pasado mucho tiempo. Por ejemplo, Caricia, Caricia le canta a una quinceañera, ¿vio? Y no, en este tiempo no se puede, ¿vio? Pasaron cosas. Pero bueno, sí he escuchado mucha música. Y por ahí también escuchando música en inglés, sobre todo en el metal, hay mucho facho también. Ah, sí. Podemos hablar de bandas como icónicas, ¿no? Como Pantera, por ejemplo. ¿Pantera son fachos? No son, sí, es Supremacía Blanca. Sí, ese nivel. Y bueno, qué sé yo, no sé. Tienen tremendos riffs y han tenido un violero de la hostia. Lo mismo que ha pasado con Ricardo, ¿no? Que claro. Ha tenido su deriva. Nos cuesta poner a Don Ricardo. Y Don Ricardo ya falleció y ha dejado muy buenas letras en Hermética, por ejemplo, ¿no? Y reivindicando los pueblos originarios, pero después el chabón se puso tan facho que tiró para otro lado, ¿no? Sí. Tiraba todo en contra. Y pero bueno, tengo esa disyuntiva también, ¿no? Como eso que digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo traemos? Un día queremos, quiero traer el tema porque después de un montón de tiempo empecé a escuchar al Más Fuerte otra vez. Ajá. Y porque se murió el viejo y me siento un poco más autorizado. Sí, y tiene tremendas canciones y yo disfrutaba mucho de sus discos, de no sé, del entorno. ¿No? De los primeros discos, Mundo Guanaco. Así que bueno, ahí si alguien quiere pedir un tema al Más Fuerte, lo vamos a pasar, me parece. De hecho, acá hay una radio participante que dice: buenas noches, Factor Folil. Saludos desde El Pinar. Se avecina el inevitable Al Más Fuerte Rock 2. Saludos a los y las que aguantan la cultura en sus territorios, a pesar de los fantasmas y los que viven temiendo hacer pogo. Chapay, che. Al Más Fuerte, ¿qué, cómo dijo? No, El Pinar. Desde El Pinar, dice, saludos desde El Pinar, sí. Se avecina el inevitable Al Más Fuerte Rock 2. Ah, Al Más Fuerte Rock 2, mirá, desde El Pinar está pronunciando el Al Más Fuerte Rock. Muy bien, porque eso es lo lindo también que tiene esto, ¿no? Que es la movida, que también tiene el metal, así como tiene estas cosas, ¿no? Que nacionalistas, que estábamos hablando recién. Y muchas se acercan mucho a los fachos y bandas que también que no podríamos pasarla, ¿no? Que como que ponerle que son súper agresivas en las letras hacia las mujeres también. ¿No? Que ni nombrarlas, pero el metal en el under también tiene cosas buenas, ¿no? Como esto de que desde El Pinar se hacen el aguante con el Al Más Fuerte, lo agitaron tantas veces para que en el Al Más Fuerte se haga un recital, que el Al Más Fuerte ya tiene, va a tener su Al Más Fuerte 2. ¿Me entiendes? Y bueno, obviamente que bancamos Al Pinar, y así como bancamos Al Pinar, bancaremos otras movidas de ir, no sé, a Paso de Indio, o recitales que también sean autogestivos, y bueno, que también traigan, por ejemplo, los Aucan estaban tocando, van a tocar también en Comodoro, en un festival allá con Kelenquén. Bueno, no sé, de eso se trata también, ¿no? De bueno, compartir. Como el Festival de Carmelo, ¿no? Que va a ser la semana que viene. Estamos ahí, le mandamos un mensaje al Carmelo y ahí para confirmarnos cómo viene el recital que se va a hacer la semana que viene. Sábado, 14. Correcto. ¿Sí? No se sabe todavía el lugar y la hora, ¿no? Estaba ahí viendo. Teníamos ahí 18 horas, pero lo vamos a confirmar en un ratito. La Casa Bicentenario no le prestan, ¿no? No. Falta un poco. Bueno, ¿qué dice? ¿Que nos vamos a un tema? ¿A un temón? Sí. Mire, este me gustaría uno de los bloques. ¿Usted qué dice? No lo consultamos todavía, lo tiramos acá al aire. Sí. Lo tenemos en la mesa, así en vivo, mire. Me gustaría un bloque que se llame El tema repetido. ¿Qué le parece? Entonces sería, por ejemplo, visto que nosotros preparamos las cortinas y son cortinas que pegadizas. La semana pasada trajimos esta cortina y es un temón bien sabatero y bien pesado. Se llama Si puedes vencer el temor. Y es una canción enorme de B8 que justamente estaba formada por Don Ricardo. Claro. La escuchamos. Esta versión de Mastiffal la rompe. Disfrutémosla como lo he disfrutado. El nombre de la canción promete ya. Vamos. Es lo que necesitamos en este momento. Mari Pulamien, Mari Mari Pupapay, Puchachay, Pumachi, Pumachil, Pula Wentuchefe, Mari Mari Oichafe Domo, Oichafe Wenchu, Mari Mari Pupichiqueche, Mari Mari Compuche, Inchetan Antepinyen, como Guayameu. Dejarles un saludo, Pulamuen, un abrazo fuerte. A mis ñañas en este día que conmemora a una mujer luchadora, una mujer valiente. Dejarles un saludo fuerte de resistencia en todo el Hualmapu, tanto en los territorios como también en las guardias, tanto quienes resisten en sus trabajos en relación de dependencia, por lo que implica también para nuestro pueblo. Y también quienes resistimos de forma autónoma. Se resiste de diferentes lugares, de diferentes ámbitos, pero siempre el mapuche ha resistido. El mapuche tiene ese nehuen, ese kimón, para saber, para entender todo lo que ha significado el capitalismo y el avasallamiento y la violación de nuestros derechos, y aún así mantenerse firme. Así que futanewen tain polimeu, futanewen tain kalonmeu, kemerrakizuam, pulamien, feikai muten, inkayain tain ko, inkayain tain mapu, amulepetain weicham pulamien, antes que invadiera el Winca nuestro territorio, no existía el miedo. Ellos trajeron su enfermedad, sus espíritus torturados en la violencia del vacío. Bueno, Romé Mañumla ahí, Ana Lamuén, allá de Comodoro. Belén, ¿no? Belén. Ana Laura. Ana Laura, ¿no? Sí. Ah, Belén era anterior. Le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, Romé Mañumla ahí por su Kumezungún, que llegó también a estos territorios también, y a otros que se replican, ¿no? Qué bueno eso. Que se expanda. Totalmente. Y tantas, ahí la radio principal se nombraba tantas Lamuén que uno se olvida, ¿no? Ahora saludar parece, no sé. Hay cientos de Lamuén, no sé, por nombrar. Ahora Fernanda Neculman, por ejemplo, vocera del Parlamento Mapuche de Río Negro. Bueno, las hermanas ahí, Guillermina y Amalia Millán. quiero bastante, y así un montón más de Lamuén, que bueno, Andrea Millañanco también en esta parte del territorio, y también en el Gulumapu también, ¿no? Y como también para ya casi cerrando, también saludar a todas las Pulamuén, como decíamos en un principio, en esta fecha especial, y también recordar a las Pugu y Chafe Somó Yem, que han dejado un ejemplo, ¿no? Y que han dejado su lucha en los territorios, que han dejado la pelea ahí a los terratenientes, que por ahí uno ha conocido, ha compartido también. Y bueno, es una fecha muy especial, y siempre nosotros la recordamos a toda esa gente que peleó también, ¿no? Totalmente. Y nos está quedando saludar a algunos compañeros de otros territorios que nos visitan hoy. El Fran, ¿estaba acá afuera? Ahí anda por ahí. Anda por ahí, estaba haciendo pogo. Y espero que no se haya lastimado. Ahí está. Estaba haciendo pogo con el Henry. Y manda un saludo a Córdoba y al Bolsón. Y en Córdoba, a Chiras. No conozco a Chiras. Pero bueno, Mañón. Ahí, son del pago de Esquitipe. Ahí saluda con la mano. Parece que está bien. Está bien. Sí, no se lastimó. Pero el Henry andaba rengueando. Bueno, los chicos se ponen un poco... Es parte del metal. Bueno, ¿qué más tenemos? Agradecer solamente a toda la Muen, Pula Muen, que participaron ahí con sus textos, con sus zungún. Con sus canciones. Con sus canciones. ¿Y qué más nos queda? ¿Nada más? Y nada más. Despedirnos con un temón que alguien nos pidió, una radio participancia. Ah, sí, nos pidieron un temón y espero que en sus rucas se acomoden y lo bailen. Claro, esto no es para tanto, para poco, pero... Nosotros somos así, ¿viste? Claro. Vamos por varias... ramas. El territorio es tan amplio. Usted tiene lagos y montañas por este lado. Por allá tiene una aguada. De repente termina en una meseta. De repente hay un cañadón. Hay coirones. Y terminamos en el mar. Bueno, así es este programa también. Chal Tumay. Conocí a mi lamencita que se robó mi corazón. Yo conocí a mi lamencita que se robó mi corazón. La vi tirando aquella piedra y produjo la explosión. La vi tirando aquella piedra y produjo la explosión. Su rebeldía me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Me pide que yo deje la parranda, que ella trae la liberación. Su rebeldía me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Me pide que yo deje la parranda, porque ella trae la liberación. Lamiecita, yo te quiero, si no me das un cariño, yo me muero. Lamiecita, yo te quiero, si no me das un cariño, yo me muero. Eres dueña de mi corazón. Ay, mi linda lamiencita, eres dueña de mi corazón. Te llevaré para mi tierra, para que vivamos nuestro amor. Te llevaré para Temulemo, para que vivamos nuestro amor. Su mirada de rebeldía me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Me pide que yo deje las parrandas, porque ella cree en la liberación. Su mirada de rebeldía me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Me pide que yo deje las parrandas, ella cree en la liberación. Lamiencita, yo te quiero, si no me das tu cariño, yo me muero. Lamiencita, yo te quiero, si no me das tu cariño, yo me muero. Para toda nuestra lamiencita del Gualmapu. Yo conocí a mi lamiencita que se robó mi corazón. Yo conocí a mi lamiencita que se robó mi corazón. La vi tirando aquella piedra y produjo una explosión. La vi tirando aquella piedra y produjo una explosión. Ella no me quiere dar amor. Me pide que yo deje la parranda, que ella cree en la liberación. Su mirada de rebeldía me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Me pide que yo deje la parranda, porque ella cree en la liberación. Lamiencita, yo te quiero, si no me das tu cariño, yo me muero. Lamiencita, yo te quiero, si no me das tu cariño, yo me muero.